Mañana sábado, cielo ligeramente nublado con 30 grados de máxima, 17 de mínima. El domingo y el lunes lluviosos con 23 grados de máxima el domingo, 17 la mínima y 20 grados la máxima del lunes, 16 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. En Neuquén la máxima estará hoy en 24 grados, cielo nublado con lluvias. Sábado y domingo lluviosos con 25 grados de máxima el sábado, 17 la mínima, 19 la máxima el domingo, 15 la mínima y el lunes estará nublado con 23 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 30 grados, cielo nublado con lluvias. Sábado, domingo y lunes lluviosos con 26 grados la máxima del sábado, 17 la mínima, 19 la máxima del domingo, 16 la mínima y 23 grados la máxima del lunes, 15 grados la temperatura mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 32 grados y el cielo nublado. Sábado, domingo y lunes nublados. 23 la máxima del sábado, 15 la mínima, 23 la máxima del domingo, 13 la mínima y 26 grados la máxima del lunes, 14 grados la mínima. Pasamos ahora a Mendoza, donde la máxima estará hoy en 29 grados con cielo algo nublado. Sábado, domingo y lunes lluviosos, 22 grados la máxima del sábado, 15 la mínima, 21 la máxima del domingo, 13 la mínima, 20 grados la máxima del lunes, 12 grados la temperatura mínima. Y en Buenos Aires, la temperatura máxima hoy estará en los 27 grados, cielo nublado. Sábado, domingo y lunes lluviosos, 25 la máxima del sábado, 20 la mínima, 24 la máxima del domingo, 19 la mínima y el lunes 25 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.